Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. Muy buen día a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno verte, qué bueno que estés aquí también para compartir y para recibir lo que Dios tenga para cada uno de nosotros. Siempre es muy importante lo que Dios tiene para nuestra vida, es lo que nuestra vida está necesitando sostener o lo que necesita incorporar, lo que necesitamos recibir. Así que siempre Dios está atento a lo que ocurre en su vida y alrededor de su vida también. Así que nuestro Dios es un Dios bueno, lleno de misericordia y está permanentemente obrando a nuestro alrededor y en nosotros mismos también. Qué bueno, estaba viendo que no solo algunas personas o muchas de las personas que forman parte de la comunidad vienen con sus vehículos y sus medios de transporte hasta este lugar. He visto también que los niños vienen con sus transportes. No sé si lo alcanzaron a ver, pero había allí una patineta, un monopatín, y aparte no, estaba bueno porque estaba moderno ese. Qué bueno, nos da mucho gusto ver a los niños y verlos bien, verlos contentos, felices, disfrutando, extrañándose en la semana, aún entre ellos mismos también, y verlos desarrollarse. Bueno, es una bendición de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que ser agradecidos a Dios y reconocer todo ello también. Y animo a todas las familias, a seguir buscando de Dios, a seguir recibiendo de los recursos que necesitamos para seguir desarrollando nuestras familias y guardando nuestras familias bajo bendición de Dios. Como usted ve, no es un tiempo fácil en el mundo y no lo va a hacer de aquí en más tampoco. Pero nosotros que pusimos nuestra confianza en Dios y nuestra vida en sus manos, sí podemos tener certeza y seguridad de que aunque lo que acontezca alrededor sea grave y tremendo, terrible obviamente, por haber tomado esa decisión, estamos preservados para ir en la eternidad con Él. Y allí ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá más nada de todo lo que ahora significa un sufrimiento para las personas. Pero eso uno lo puede vivir y ya comenzar a vivir aquí ahora en la tierra cuando toma esa decisión de poner su confianza en Dios y su vida en manos de Dios. Y si no vio que es tan difícil vivir la vida, ¿no es cierto? Bueno, se hace imposible. Pero qué bueno, porque Él está cercano y quiere hacerlo en su vida también. No sé si tuvo la oportunidad, pero dese vuelta o salude. Salude a todos, no importa si lo conoces o no. Saludalo de puñito, de la palma a la mano, con el codo, como sea, pero saludalo y saludalo con bendición. Está pensando, te saludo, pero es un saludo para bendecir tu vida en el nombre del Señor. Así que así lo hacemos permanentemente en este lugar. Qué bueno, ayer hemos pasado un lindo tiempo con un excelente grupo de matrimonios, así que veo que algunos están aquí, por lo cual veo que también han podido sobrellevarlo y sobrevivir a lo que aconteció ayer. Pero un lindo encuentro entre todos los matrimonios, así que esté atento para que cuando estemos anunciando nuevamente el encuentro, usted también pueda estar participando. Son todos bienvenidos. Y cuando usted conoce lo que ahí acontece, va a decir, uy, qué bueno esto, y porque es bien diferente y bien distinto. Así que le invitamos a tener la experiencia en definitiva también. Pero en esta mañana, si bien entiendo que la mayoría, pasamos con un tiempo de victorias, ¿no es cierto? Porque nuestro Dios nos da victorias. Bueno, también muchos de nosotros pasamos por diversas circunstancias. Circunstancias que nos van desgastando, que nos van quitando fuerzas, o que afectan nuestra salud física o nuestro estado anímico, cosas que nos impactan, cosas que nos causan dolor o pesar, preocupación. Así que ninguno está exento de este tipo de experiencias. Pero por eso yo quiero ahora orar por aquellos que puedan estar pasando un tiempo de esta naturaleza o de estas características, aquellos que sienten que la tristeza embarga su corazón por algo, una preocupación y y no pueden desprenderse de ello, o necesitan esa fuerza para continuar en el día a día, ¿no es cierto?, y sostenerse y no ser definitivamente vencidos o abatidos. Nunca pienses en bajar tus brazos, porque Dios te los va a sostener en alto y Él te va a dar esa multiplicación de fuerzas. Dice la Biblia que eso lo hace aún en aquel que no tiene ya fuerzas. Así que solo falta y solo es necesario que le digamos: Señor, ayúdame, Señor, mira cómo estoy, y yo quiero que hagas algo. Y Él lo va a hacer, porque Él te escucha, Él ve tu necesidad y tu clamor y tu deseo, y entonces siempre responde a eso. Y eso es lo que acontece entre nosotros. Yo quiero dar la oportunidad ahora, tengo 2 minutos para darle a alguien, el que lo desee, no se abalancen. 2 minutos para el que desee dar un testimonio de algo que Dios haya hecho en su vida. Debe ser de 2 minutos. Dígame: mire, yo estaba en esta circunstancia, clamé y Dios hizo esto, obró de esta manera, por lo cual estoy agradecido. Si hay alguien que lo quiera hacer en esta mañana, venga ahora aquí, tiene 2 minutos, suficiente tiempo, por lo cual no hace falta pensar. Bien, tenemos 2, así que vamos a darle 1 minuto a cada uno. No, está bien. Vamos a dar 2 minutos a cada uno. A ver si podemos. Ahí está. Buen día, ¿cómo va? Agradecida totalmente por la salud de mi mamá, porque realmente no nos daban esperanza de nada. Era llegar y que nos digan no, no, no, todo era no. Pero acá está, ahí la ven, hermosa siempre. Así que eso es lo que agradezco. Gloria a Dios, claro que sí. Me voy a sacar un poco. Claro que sí, bueno, muy bien. Mire, hermanos, yo, buen día, pastor. Buen día, hermanos, buen día. Y hermanas. Yo estoy contenta de estar aquí en la casa del Señor, porque extrañaba mucho todo este tiempo que no pude venir, porque tenía una operación así y así, una operación grande, que era algo difícil porque pensaban que no iba a salir, ¿viste? Pero Dios es grande, Dios es fiel. Y yo les doy gracias a las hermanas y hermanos que estaban orando por mí, también el pastor. Les doy gracias, porque esta operación era muy difícil, digamos. No creían que yo iba a estar, pero Dios es grande y fiel, aquí estoy. Y me sigue día a día, me está dando fortaleza, me estoy mejorando cada día. Así que por eso estoy contenta. También les extrañaba a las hermanas, hermanos, porque siempre uno extraña la casa de Dios. Y yo, bueno, por eso quiero agradecerles por las oraciones que han hecho y que Dios está conmigo. Yo me tomo de la mano de Él, Él es fiel, Dios es fiel. Así que por eso, hermanos, siempre tengan mucha fe y oren con fe de por cualquier petición que ustedes tengan. Así que yo les ruego, hermanos, y les doy muchas gracias por darme este lugar para que pueda expresar mi gratitud hacia Dios, porque Dios es fiel. Bueno, sabe, también todavía me tienen que hacer unos estudios. La médica, la cirujana, me dijo que tengo que hacer unos estudios porque me parece que según ella algo ha quedado. Pero yo digo, voy a dejar a Dios. Yo dejo mi vida a Dios, Él sabrá lo que va a hacer. Gracias. Gracias, Elvira, gracias. Dios le ama mucho, está con usted, va a seguir estando y hará la obra, por supuesto, para gloria suya. Bueno, ya ve, son pequeñas pinceladas, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en nuestra vida y es lo que hace Dios en nuestra vida. Así que animamos a todos a confiar en el Señor. Por eso, si estás en un tiempo de necesidad, bueno, confía en el Señor, así como ellos han expresado, confía en el Señor, aun cuando no ves salida, esperanza o solución, confía en el Señor, Él es la respuesta, Él es la respuesta, y va a estar, y va a obrar. Así que quiero orar por usted, por aquel que esté aquí, o por alguien que conozcas, y bueno, le va también tu oración ahora a Dios, porque la va a recibir, y esa persona va a ser alcanzada por esta bendición de Dios. Inclinamos nuestro rostro ahora y si usted tiene esa necesidad y desea que Dios haga algo en su vida, en lo que fuera que sea necesario, en su salud, respecto a su trabajo, a su economía, a su familia, a su matrimonio, respecto a sus hijos, cualquiera sea la necesidad, Dios Todopoderoso va a obrar. Así que si usted tiene esta necesidad y el deseo de que Dios obre, levante su mano allí donde está y vamos a pedirle que Dios entonces ahora empiece a dar respuesta a usted. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este encuentro. Gracias por tu presencia entre nosotros. Reconocemos, Señor, tu señorío, tu dominio. Señor, alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por todo lo que has hecho hasta aquí y sigues haciendo entre nosotros, Señor. Gracias, reconocemos que todo proviene de ti, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de lo alto, del cielo, Señor, de tu trono de gracia. Pero también en esta mañana, Señor, queremos compadecernos y acompañar, ministrar en el Espíritu Santo a aquellos que están pasando por tiempos de lucha, de aflicción, de necesidad, de enfermedad, de tristeza. Señor, cualquiera sea el caso, lo presentamos las vidas, esas personas delante tuyo. Sabemos, Señor, que tú estás rápido para abrazarlos, para contenerlos, para fortalecerlos, para hacerles sentir, Señor, que ahora en ti han encontrado refugio, pero también respuesta, Señor, porque tú eres un Dios bueno y vas a obrar, vas a hacer aquello que es lo mejor, que es lo correcto, Señor, y así te vas a glorificar en ellos también. Gracias, Señor, por hacerlo en medio de tu pueblo continuamente, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no reconocerte? ¿Cómo no agradecerte por todo lo que nos das? Esta vida plena, Señor, una vida de victoria, una vida que puede ir más allá de las circunstancias y que aún sabemos, Señor, que nuestra esperanza es que estaremos en la eternidad junto a ti, ya librados de toda aflicción y de todo dolor, el día que tú lo dispongas o regreses por nosotros. Así que, Señor, bendecí esas vidas, fortalece, sostené, consolá a los que sufrieron pérdidas, Señor, alivia las cargas, la aflicción, Señor, sana las heridas, restaura el ánimo, el gozo, la paz, Señor, levanta los brazos que están caídos, abrí los ojos a la esperanza que tienen por delante en ti, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Es el nombre precioso de Cristo Jesús, nombre que no tiene otro nombre igual. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor, porque Él está obrando, por supuesto, y ya tiene en su corazón, tu necesidad y tu propia vida también Él va a obrar. Bueno, ya estamos desarrollando los grupos de discipulado, ¿verdad? Así que hay un excelente grupo de personas que están participando de estas tremendas, preciosas experiencias de conocer más a Dios y de cómo poder vivir mucho mejor la vida. Algunos de ellos están participando del discipulado que tiene que ver con el bautismo, ¿no es cierto? En relación con el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Yo me tengo que bautizar? Bueno, algunos tienen preguntas, ¿vio? Dicen, no, yo me bauticé de chiquito, yo me tengo que bautizar de nuevo, no sirve aquel, no vale. Bueno, en todo caso la pregunta sería, en ese bautismo, ¿usted tomó la decisión por usted mismo, usted misma? ¿Fue consciente de eso? Bueno, eso es lo que la Biblia nos enseña, entre otras cosas, acerca del bautismo, ¿no es cierto? Ah, pero a mí me bautizaron, yo tomé la decisión, pero me bautizaron de esta u otra manera, qué sé yo, con una aspersión o con un vaso de agua. Es decir, ¿tiene validez eso? Bueno, parece que la Biblia enseña que aún Jesús, el Hijo de Dios, fue bautizado por inmersión. ¿Y por qué? ¿Para qué se metían en un río y entonces lo hacían por inmersión y no de la otra manera? Ah, bueno, porque hay allí una enseñanza, un significado, un simbolismo muy importante. Así que todo eso es lo que vamos aprendiendo para poder tomar una decisión que todo cristiano debe tomar, ¿no es cierto?, que es bautizarse. ¿Y qué significa? ¿Eso me salva? Si yo me bautizo, ¿me voy al cielo? Bueno, parece que la Biblia no enseña eso, no parece, afirma que no es eso, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas y otras preguntas que cada uno a veces puede tener son las que también se comparten en el grupo Discípulo de Bautismo, y es lo que está aconteciendo también en este tiempo, por lo cual en pocas semanas de aquí en más vamos a estar participando de una celebración de bautismo, así que usted lo va a poder ver y va a poder ser testigo de lo que acontece y saber algo más acerca de esto. Así que todos aquellos que no habían oído, no se enteraron, no se dieron cuenta y quisieran estar en un grupo de discipulado o de bautismo, me lo va haciendo saber, porque apenas finalicen estos grupos, obviamente va a haber tiempo para nuevos grupos, ¿verdad? Así que le podemos contar a usted también con todo gusto. Y aprovecho que también este encuentro está saliendo por las redes, ahora en vivo, como usted sabe, a muchos lugares del país y de otros, bueno, región y otros países del mundo, déjeme decirlo así, bueno, humildemente, pues lo que acontece, que yo quiero invitar a todos los que no pueden estar aquí presencialmente, que viven lejos, pero quisieran recibir el discipulado. Les quiero animar a que lo puedan poner allí en el chat, porque obviamente vamos a abrir unos grupos virtuales de discipulado, así que usted también puede ser bendecido o bendecida y participar de esto que nos hace también y enriquece tanto la vida. Así que todos los que deseen participar del discipulado por extensión, mire, debe estar a más de 50 kilómetros, si no lo esperamos acá, presencial. Si usted está a más de 50 kilómetros, sí le podemos hacer esto. Bueno, bendecimos a todos y damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo entre nosotros. Bueno, la Biblia habla en muchas ocasiones de las ciudades, ¿no es cierto? De las ciudades, los pueblos, nos habla cómo. De hecho, Dios mismo creó un pueblo para sí mismo, para que a través de ese pueblo Él pudiera revelar y manifestar su gloria a todas las demás naciones, para que todos pudieran ser alcanzados con una bendición de Él, con paz, con bienestar, con prosperidad. Es decir, las naciones desde el primer tiempo hasta hoy en día y en lo que reste del tiempo aquí en la tierra antes que Cristo venga, tienen oportunidad para que todos sus ciudadanos vivan en esta calidad de vida. Y bueno, si prestamos atención a Dios, y en definitiva vivimos de acuerdo al diseño que Él nos propone, pues indudablemente alcanzaríamos ese bienestar. No de unos pocos, como ocurre habitualmente, sino de todos, de todos. Nosotros tenemos también como iglesia este desafío. El Señor está entre nosotros, lo vemos obrar, Él se revela, manifiesta su gloria, su poder, estamos, felices, tenemos paz en nuestro corazón, estamos gozosos, motivados, entusiasmados, apasionados por nuestro Señor, pero cuidado, porque todo esto no debe hacernos perder de vista que tenemos una misión que cumplir, que tenemos que llegar a la ciudad para bendecirlo en la manera en que nosotros también somos bendecidos. Así que disfrutamos mucho el compañerismo, cada encuentro. Es inexplicable, ¿no es cierto? Si uno lo experimenta, se da cuenta que las palabras siempre son cortas y no alcanzan a describirlo en toda profundidad. Todo esto no debe hacer que nos distraigamos de cumplir lo que debemos cumplir, que es estar en la ciudad, ministrar a la ciudad en la cual Dios nos ha levantado. Y eso es lo que acontece en la Biblia periódicamente, ¿no es cierto? En reiteradas ocasiones la enseñanza es, no pierdan de vista que la misión está vigente y hay que seguir cumpliéndola. Y no hay gozo más grande para un discípulo del Señor que ver que otras personas se conviertan y se transformen en discípulos de Cristo mismo. Ese es el mayor gozo, no hay mayor gozo. Nos causa gozo el compañerismo, la comunión, los estudios bíblicos, el discipulado, la respuesta a las oraciones, la alabanza. Ah, nos produce mucho gozo. Pero no hay gozo mayor que el que vos, yo, todos seamos instrumentos para que alguna otra persona o familia pueda conocer a Cristo y entonces ser discípulo del Señor. Y eso es lo que no debemos perdernos, ¿no es cierto? Cuidado con que todas estas cosas nos hagan perder aquello que es lo prioritario. Así que tenemos que llenar también esta ciudad con el Evangelio de Cristo, así como se lo había propuesto Pablo y lo llevó a cabo, así como Jesús lo estuvo moldeando y ejemplificando en su propio ministerio, así como ya Dios le había hablado a su pueblo Israel y le había dicho que también pudiera llevar a cabo esta tarea. Bueno, Pablo le escribe a los cristianos romanos y les habla acerca de cómo Dios había obrado a través de él para llenar e impactar todo pueblo y ciudad con el Evangelio de Cristo. Pablo fue un instrumento para esto, ¿verdad? Y al mismo tiempo, al describir cómo Dios lo usó a él para esto, los está animando a los cristianos en Roma a que ellos también hagan lo mismo y sean esos mismos instrumentos. Mire, en Romanos capítulo 15, versículos 18, dice: no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. No era Pablo, la tenía muy clara, ¿no es cierto? Pablo nunca llegó a caer en la soberbia de suponer que él era el artífice de todo eso. Con toda humildad está reconociendo que él es solo un instrumento y que Cristo, Dios, lo estuvo haciendo a través de él. Y esto entonces nos puede ayudar a quitar de nuestra mente cualquier intento de decir: no, yo no, porque yo no soy como Pablo. No, Pablo era alguien especial. No, todos, usted, yo, cada uno de los que estamos aquí, aún nuestros niños, pueden ser instrumentos precisamente para esto. Y él agrega: lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, palabras y obras, mensaje y hechos que demuestren el mensaje que queremos compartir, con potencia de señales y prodigios, Dios obrando, Dios revelándose en la vida de otras personas a las cuales Pablo iba para que eso se produjera. Y si él no iba, y las personas no iban a ser alcanzadas ni con señales ni con prodigios, ni iban a poder ser bendecidas por Dios. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¡Ah, gloria al Señor! ¿Sabe? Este también es el desafío que nosotros tenemos como iglesia. La iglesia GEC en Florencio Varela tiene el desafío de llenarla toda con el Evangelio de Cristo. Llenar toda la ciudad. Cada casa, cada hogar sea alcanzado con el Evangelio de Cristo, puedan conocer el Evangelio de Cristo, puedan conocer el mensaje del Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino de Dios. Tengan oportunidad de tomar y poner un rumbo distinto a sus vidas, etc. Si Pablo pudo hacerlo con muchas más limitaciones y muchos menos recursos y posibilidades que nosotros en este tiempo, ¿cómo no vamos a poder lograrlo nosotros también? Por supuesto que sí. Nunca debiera estar en nuestra mente el hecho: no, es imposible. Imposible lo podría haber pensado Pablo y los primeros cristianos en aquel tiempo. Diciendo: ¿y cómo vamos a alcanzar el mundo y la ciudad completa y más allá? Bueno, si lo tomáramos para nosotros y nos decidiéramos o continuáramos decidiéndonos todavía con mayor iniciativa, veríamos todavía mucho más respuesta de parte de Dios. Claro que se puede. Otra vez, él no está confiando en sus propios recursos o capacidades, está confiando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu de Dios, dice. Así que llenar toda ciudad con el Evangelio está representado por la reedificación de Jerusalén, que había estado arrasada y asolada. El pueblo de Dios fue llevado desde Jerusalén en cautividad por los imperios y las naciones que se sobrepusieron a ellos. Y toda vez que Dios permitió el regreso de los judíos hacia Jerusalén, volvieron, pero encontraron que la ciudad estaba arrasada, estaba en ruinas. Los muros de la ciudad, que significan protección, refugio, bienestar, cuidado para sus habitantes, estaban derribados. El templo, que era como el centro religioso, el símbolo de la espiritualidad, estaba destruido, estaban caídos. Así que ellos volvieron y comenzaron una tarea allí también de reedificación. Pero todo lo que aconteció en este sentido tiene que ver con nuestra tarea espiritual sobre esta preciosa ciudad. La condición en la que estaba la ciudad en aquel tiempo conmovió a un siervo de Dios como Nehemías, usted lo sabe, y lo movilizó con todo compromiso. Esta actitud en el corazón de este siervo de Dios inspiró a muchos otros del pueblo para que también se dispusieran con sus familias a ser instrumentos para rescatar y reedificar la ciudad, para bendecir a la ciudad, para traer el reino de Dios a la ciudad. Nehemías, entre otras cosas, usted puede leer los primeros capítulos de su libro y lo va a poder encontrar. Nehemías oró por la ciudad. En realidad, además de orar, lloró. No solo oró, también lloró por la ciudad, por la situación de la ciudad. Luego recorrió la ciudad, caminó, ministró. Esto es, reconstruyó, fue parte de la reconstrucción, sus esfuerzos, sus recursos estaban destinados a reconstruir, al menos en parte, lo que le correspondía a él, algo en la ciudad. Y esto incluyó combatir y rechazar a los enemigos que obviamente los tuvieron. Cuando se enteraron algunos de que estaban haciendo esta tarea, comenzaron otros a venir para poner tropiezo, freno, obstáculo. Y bueno, desanimar al pueblo para que esto no se produjera. Ah, en la tarea espiritual de bendecir a una ciudad siempre hay enemigo que quiere venir a oponerse, frenar, obstaculizar. Sabemos, está vencido y lo seguiremos rechazando y combatiendo. En definitiva y en suma, Nehemías y todas las familias que se habían dispuesto, como la del propio Nehemías, bendijeron a la ciudad, reconstruyeron. Todo volvió a florecer, volvió la vida, el bienestar, la prosperidad, el progreso, etcétera, etcétera. Bueno, tomemos algunos de estos elementos para aplicarlos a este desafío que nosotros tenemos como iglesia en este tiempo también, en todo tiempo, en verdad. Claro, debemos tomar esto mismo, orar. Mire, Nehemías estuvo orando por la ciudad aún mientras todavía no estaba en la ciudad, porque él había sido deportado también, él había sido llevado cautivo, pero ahora él estaba regresando y ahora está así pisando suelo de la misma ciudad y sigue orando. Así que era algo incontenible, imposible de resistir. Él tenía que clamar a Dios, rogar, suplicar, pedirle a Dios que lo use, que tenga misericordia. Y él quería ver la ciudad en un estado distinto, una condición distinta. Pero no ya tan solo así de manera generalizada. Él podría estar visualizando personas, casas, hogares, familias, ancianos, niños, jóvenes. Y él tenía el deseo y la intención de que ellos fueran alcanzados por esa bendición de Dios. Por eso oraba. Y antes de actuar siempre hay que orar, para pedir a Dios su guía, su dirección, su presencia y el poder del Espíritu Santo que pueda estar obrando allí en la acción. La Biblia dice que nosotros debemos orar por la ciudad a la cual Él nos ha enviado. Y Él nos ha enviado a esta ciudad, aquí en Florencio Varela, por lo cual debemos orar por esta ciudad y clamar por su paz. Debemos interceder. Debemos hacer aquello que hizo Nehemías también con esta intensidad y esta profundidad. Porque la oración además asegura el obrar poderoso de Dios y garantiza la victoria, porque la oración hace que Dios vaya delante nuestro. Dice, bueno, che, vayan y salgan y hagan lo que puedan. No, yo voy delante de ustedes, dice el Señor. La oración prepara el terreno para la siembra de la palabra de Dios, así que indudablemente debemos orar. La ciudad debe ser limpiada, limpiada porque está contaminada por la idolatría, por el ocultismo. Por eso la ciudad necesita ser limpiada, por medio de la confrontación de estas huestes espirituales de maldad, como las llama la Biblia, a través de la oración, cosa que hemos visto también en la semana anterior, y a través de la intercesión y de la predicación. Hay que romper cadenas y ataduras diabólicas. Están presentes en nuestra ciudad, lo sabemos. Hay que deshacer obras de las tinieblas. Hay que desactivar pactos o conjuros. Hay que exponer las obras del enemigo, derribar lugares altos, etc. Hay que limpiar de toda contaminación la ciudad. Miren, este era el deseo del corazón de Jesús mismo. Él lloró por Jerusalén. En Lucas 19:41 dice que Jesús, al acercarse a Jerusalén, vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Jesús llorando por una ciudad. Tal era la compasión, el dolor, el pesar que había en su corazón por las personas que él veía y en la condición en la cual estaban allí. Y él dijo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Lloró y fue un instrumento de parte de Dios su Padre para poder bendecir a cada ciudad. Pero luego Nehemías no se quedó con la oración sola, como diciendo, listo, ya cumplí, este es mi compromiso, no hace falta más. Por supuesto que hace falta más. No nos podemos quedar allí, apenas nos levantemos de nuestras rodillas y nos pongamos en pie nuevamente, tenemos que también saber recorrer la ciudad, como hizo Nehemías. Nehemías fue llevado a la ciudad por la cual ya estaba orando y continuó orando, pero ahora comenzó a recorrerla, a recorrer sus calles. Y imagine, porque en este tiempo lamentablemente también estamos viendo con nuestros propios ojos cuáles son las consecuencias de los bombardeos, de los ataques, la destrucción que se produce en las ciudades, las muertes, lo podemos volver a ver con nuestros propios ojos, está ocurriendo, ya lo sabe también allí, en la confrontación entre Ucrania y Rusia, pero bueno, esa es la imagen de una ciudad arrasada espiritualmente. Recorrer para identificar, identificarnos con el dolor, la situación de otros seres humanos, aquellos que están a nuestro alrededor, para tomar conciencia de lo que ocurre y necesitan, para contactar, hacer contacto físico, visual, emocional, contactar para tener compasión por la situación de las personas. Hay que recorrer, hay que ver más allá de lo que queda delante de nuestros propios ojos o la persona trata de mostrarnos. Nehemías lo hizo para relevar el estado y la condición en la cual estaba la ciudad, ver por dónde empezamos, qué hacemos, qué recursos tenemos, con esto qué podemos hacer. Eso es lo que tenemos que hacer siempre como iglesia. Y esto es porque la ciudad debe ser restaurada, debe ser renovada, debe ser sanada. Por eso la oración sigue siendo esa también. Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra ciudad. El pecado en todas sus expresiones sigue abriendo heridas profundas en nuestra sociedad, en las personas. Grietas, confrontaciones, enemistades, violencia, insultos, agravios, luchas y hasta asesinatos por codicia y corrupción. Cuestiones de poder político, control territorial. Allí están tratando de hacerse de los despojos que van quedando. Y mientras tanto el país entero va a la ruina. ¿Quién gana con eso? una generación de jóvenes, de adolescentes y de niños, como lo sabemos todos, está siendo arruinados y vulnerados, arrastrados a la delincuencia. Pero vaya, prendan, es fácil. Hoy damos cuenta de que en este asalto los que asaltaron y dieron muerte a, o robaron y le, eran menores de 16, 15, 13, 12, 19. Vio una generación está siendo vulnerada, violentada, arrastrada a la delincuencia, a las adicciones, a la inmoralidad y a la muerte. Son abusados y explotados. No vivimos en otro planeta, vivimos en Argentina y en la ciudad de Florencio Varela, y también ocurre acá. Y lo peor que podemos hacer es poner la cabeza como la avestruz bajo tierra, o es no ver nada. Es la realidad, no la podemos negar, está delante nuestro. Lo que tampoco tenemos que hacer es caer en una parálisis de acción. Esto nos abruma, yo también, entonces nada. No. Jerusalén estaba arrasada, la reconstruyeron. No debemos esperar a que algo de todo este mal terrible y tremendo nos alcance en alguna medida o sentido, o a alguien cercano a nosotros, para recién ahí reaccionar y querer comenzar a hacer algo. Vamos a esperar eso. No importa la vida de mi vecino, de mi compañero en la universidad, de quien fuere. Mujeres y ancianos también son humillados y violentados. Las familias son desmembradas y destruidas por el alcoholismo, los abusos, la violencia ha arrasado. Nehemías también comenzó a ministrar, comenzó a hacer algo más que orar y recorrer la ciudad y decir, mirá, tremendo, mirá cómo está todo. Este ministrar implica para nosotros predicar, enseñar, discipular, asistir a las personas en necesidad. Sí, claro, no podemos hacer frente a todas las necesidades y en la magnitud que existen las necesidades, ya ni siquiera en el país, en el mundo. Pero usted y yo podemos suplir algunas de esas necesidades. Suplir la necesidad de muchas personas que tienen esas necesidades, y nosotros sí las podemos suplir. Así que comencemos por allí. Cuando lo hagamos, usted se va a dar cuenta que sus recursos nunca van a escasear. Dios le va a multiplicar esos recursos. Siempre va a haber más y van a ser nuevos recursos para alcanzar todavía a otras necesidades que antes no podíamos alcanzar. ¿Y si no lo hacemos? La Biblia dice que el que retiene para sí más de lo que le corresponde, viene a pobreza. Pero dice también que aquel que toma lo que recibió como bendición y por gracia de Dios y lo da de gracia a los demás, entonces ese viene a riqueza, es enriquecido. Usted elige cuál de las dos cosas quiere, yo también. Los muros de la sociedad están derribados y muchos aprovechan para saquearla impiedosamente y repartir sus despojos, como decíamos. Valores fundamentales son desvalorizados e ignorados. El esfuerzo no tiene valor. ¿Para qué te vas a esforzar? Y esto capta la mente de jóvenes y de niños que dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si total después termina manejando un Uber y todas estas cosas que sabemos. El esfuerzo no tiene valor, la verdad no tiene valor, no hay más verdad absoluta frente a la cual, no, esta es mi verdad, esta es tu verdad, bueno, pará, acá está la verdad absoluta y nos va a decir quién de los dos está equivocado, en qué aspecto, en qué cosa. No, ahora como se corre, la verdad absoluta no está, cada uno tiene su verdad y hace valer su verdad. Y eso es una anarquía. No existe como valor absoluto la verdad, ahora es personal e individual, como la ética. Todo vale, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, todo está permitido, todo es relativo, todo está bien. La honestidad y la integridad. no valen nada. La fidelidad no tiene valor. La vida no tiene valor. Un celular, ese es el precio de una vida. Una bicicleta, una moto, unos pocos billetes. La justicia no es justa si no es parcial. La educación no sirve para nada. Es la cultura progresista y populista, no es una cuestión política. Es de mentalidad. Es esa cultura propuesta, claro, por quienes de esa manera conservan el poder y se enriquecen indignamente. Tengamos cuidado todos los que somos del Señor, tenemos que estar siempre muy atentos, porque algunas de estas corrientes que andan por allí, de estos aspectos ideológicos que están de moda, y algunos cristianos como que queremos estar al orden del día y progresistas, y bueno, muchos de esos conceptos y principios, por supuesto, provienen de las tinieblas, y lamentablemente alcanza a algunos cristianos que son cegados, y entonces confrontan aún dentro de las congregaciones. Cuidado con perder el temor de Dios. Cuidado con olvidar la palabra de Dios y también sacarla. Te dije, se saca la verdad absoluta, ya no se tiene en cuenta. Hay algunos intentos en nuestro planeta, en ámbitos cristianos, buscando reinterpretar la Biblia. Bueno, por último, estos intentos, esta actividad, esta tarea de Nehemías y de otros, porque luego se distribuyeron por familias una parte, yo puedo hacer esto, yo también aquello, y todos contribuyeron, todos aportaron, todos fueron instrumentos, y por eso lo lograron, y cuando lo lograron, todos lo disfrutaron, todos fueron bendecidos. Ese era el propósito final. Que la gloria de Dios volviera a brillar sobre la ciudad y sobre sus habitantes. Porque ahora entonces sus enemigos fueron despojados, expulsados y vencidos. La ciudad debe ser vivificada e iluminada. Por eso tenemos que predicar la luz, para encender luz en la vida de muchos, en hogares y en familias. Influir con esta luz en las autoridades, iluminar sus mentes con la sabiduría del cielo. Que esta luz ilumine las sendas y los caminos de Dios para bendición de la ciudad. La ciudad está cautiva, esta también, está cautiva y en oscuridad y debe ser liberada. Y solo Jesús, la luz de vida, podrá hacerlo. Hay que interceder, iglesia, debemos interceder. Hay que recorrer, todos lo hacemos a diario. Usted y yo transitamos por las calles de esta ciudad cada semana, por lo cual podemos ver la condición y el estado en el cual está. Pero eso está respaldado por la oración a favor de nuestra ciudad. Eso luego tiene como siguiente paso el ir y ministrar a las necesidades de la gente, al menos aquellos que están más cercanos a mí. Y si no es así, ¿cómo la iglesia podrá ser de bendición para esta ciudad? Y esa es la razón por la cual Dios nos puso aquí, que seamos de bendición. Sigamos siendo de bendición aún en una magnitud mayor. Hay que servir, hay que sanar, hay que predicar incansablemente. Los primeros cristianos tenían el reconocimiento de aquellas personas que estaban en la ciudad y en el pueblo. Dice, los alababan grandemente. Pero no era para exaltarlos y ensalzarlos a ellos. Che, mirá qué buena gente, esto, que yo. No, era porque veían el poder de Dios obrando en ellos y a través de ellos. Esta gente era la que podía experimentar por sí misma este poder de Dios. Ellos, el pueblo, allí había sanidades, milagros. Acabamos de leer el texto de Pablo mismo diciendo que eso ocurría. Por eso decía, al fin alguien me dijo cuál era la esperanza para mi vida, cuál era la respuesta a mi situación. Al fin alguien me dijo, me advirtió del serio peligro y riesgo que mi vida conllevaba. Yo no quisiera nunca esa condenación eterna. Alguien me lo hizo saber y pude tomar la decisión y cambiar el rumbo de mi vida. Pero si no hay quien. Por eso, algunos, cuando veían que comenzaban a aparecer grupos de cristianos y comenzaban a reunirse y a orar por la ciudad y a ministrar a la gente, algunos decían, estos que trastornan el mundo también vinieron acá a esta ciudad. Así que se hacía evidente la presencia de la iglesia y de los cristianos en cada pueblo y en cada ciudad. El enemigo está llevando a cabo su actividad diabólica, especialmente en los lugares clave, lo sabemos. El pueblo de Dios debe infiltrar esos ámbitos y rescatar a los cautivos, contrarrestar, combatir por la fe del Evangelio y con la fe del Evangelio, abrir los ojos de muchas personas. ¿Cuáles son esos ámbitos en los cuales el enemigo está actuando específicamente? Son las escuelas, niños, adolescentes, jóvenes, son las universidades, es el comercio, es en las actividades profesionales, está obrando en las fábricas, en los organismos públicos, está en muchos hogares. Tenemos que ir y redimir, rescatar, infiltrar, meternos, estar. Para finalizar, todo. La ciudad debe ser llenada con el Evangelio de Cristo. No es una utopía, no es un imposible. Sí se puede alcanzar y se puede lograr. Isaías profetiza esto y espero que llegue a tus oídos, a tu vida y a tu propia familia. Entonces reedificarán las ruinas antiguas. Levantarán los lugares devastados de antaño. Y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Usted y cada familia y toda la iglesia. Por eso debemos tomar mayor iniciativa. Yo doy gracias a Dios, la iglesia, esta comunidad, tiene este sentir en su corazón y este anhelo, esta pasión, este deseo. Otra vez, Dios nos dice, excelente, no se distraigan, no dejen que el enemigo los distraiga, sigan en esta senda porque yo voy delante de ustedes. Así que, particularmente aquellos que en este último tiempo Dios ha estado trayendo a esta comunidad, les queremos compartir esto que Dios nos está mostrando, porque Dios si le trajo aquí es porque quiere contar con usted también y con su familia. Debemos ser mucho más intencionales, todos, cada uno, todo el tiempo, todos los ministerios de la iglesia alineados y enfocados en esto. ¿Cómo podemos alcanzar a uno más hoy, mañana? Uno más, Señor. Por eso, de aquí en más, en el desarrollo del año, vamos a estar convocando a tiempos de oración y de ayuno especiales, particulares. Vamos a hacer caminatas de oración por la ciudad, claro. Vamos a levantar equipos de ministración, brigadas como de rescate o salvataje para ministrar necesidades específicas o particulares que pueda haber y que usted va a detectar, porque usted es el mejor detector de las necesidades de las personas. Mira a su alrededor, charla con sus vecinos, va a comprar el pan a la esquina y enseguida se da cuenta de lo que acontece o falta. Todos seremos movilizados para recorrer y bendecir a nuestra ciudad y hacer brillar la gloria de Dios en mayor magnitud. En tiempo de la conquista de Canaán, el pueblo estaba distraído y ocupado con muchas actividades. Su corazón estaba puesto en otras cosas y no en Dios. Pero Josué los llamó a reordenar sus prioridades, llamó a todo el pueblo a reordenar sus prioridades y a poner a Dios y su misión en primer lugar y tomar la decisión de servir a Dios. Usted lo sabe. Él y su familia ya lo habían hecho. Él les dijo, yo y mi casa, yo y mi familia vamos a servir a Dios. Y los demás que pretenden, que quieren hacer. Así que siempre se está apelando a la decisión y a la voluntad de cada uno. Es poder comprender y entender cuál es el propósito y el sentido de nuestra vida, si es que nuestra vida la pusimos en manos de este Dios. Es el instrumento en esas mismas manos para que ese poder de Dios en quien yo confío, Él obre para bendecir a otros y rescatar a alguno más. Eso es por sobre todas las cosas. ¿Podrá haber algo más importante que eso? ¿Me voy a dedicar y pasar toda la vida en otras cosas? ¿Acaso la vida es acumular dinero, tener bienes, pasarla bien? Si usted va a tomar parte, yo lo quiero bendecir en oración en esta mañana. Me voy a orar para que Dios nos siga bendiciendo como iglesia y derrame todavía mayor bendición sobre todos nosotros para usarnos en el cumplimiento de este propósito. Ah, nuestra ciudad nos necesita. Ya no se trata de política, ni de religión, ni de nada. Se trata de hombres y mujeres que confían en Dios, se atreven y son usados por Él, con todo poder, con toda gloria. Y entonces, y también a través suyo, alguien más podría estar la semana que viene, y la otra semana porque otro, y la otra semana, y así, y así, y así. Todos aquellos que ya hemos tenido esa experiencia sabemos cómo se llena nuestro corazón, cómo sobreabunda nuestro corazón de gozo, de felicidad, de plenitud, al ver que otra persona que antes estaba atada y encadenada ahora está libre. Cuánto gozo al ver familia que estaba a nuestro lado, vecinos, estaban en un abismo y fueron rescatados y puestos en alto por Dios. ¿Cómo entonces hay matrimonios que son restaurados, sanados, fortalecidos? ¿Cómo personas que iban sin rumbo y sin propósito en la vida, pensando darle fin a sus días aquí en la tierra, encuentran a Dios y entonces encuentran el propósito de sus vidas? Y tantos otros casos, ¿verdad? Así que yo te quiero desafiar a que no te pierdas esa experiencia. Y que seas y sigas siendo un instrumento en manos de Dios. Y que pienses no solo en vos mismo, en vos misma, en usted mismo, en usted misma. Piense en su familia, como familia, como familia. Yo y mi casa, dijo Josué. Ah, pero todavía hay algunos que no conocen a Cristo. Ah, vamos a estar orando todos por eso. ¿De quién se trata? ¿Quién es? ¿Es tu esposo, es tu esposa, alguno de tus hijos, tus padres, tu hermano? Dale, compartilo, vamos a estar orando y vamos a seguir, no solo sembrando la palabra allí, sino en muchos otros en la ciudad. Señor, no hay nada más importante que tú en nuestra vida. En realidad no hay vida si no estás tú. El Señor, gracias por lo que hasta aquí nos has permitido avanzar, crecer, experimentar. Gracias por lo que nos has permitido ver con nuestros propios ojos y percibir con nuestros propios sentidos. Esa tu misma presencia, ese amor, esa gracia, esa fortaleza que vienen de ti. Señor, tu amor inexplicable, gracias porque lo podemos vivir día a día. Pero Señor, ayúdanos a que nada de todo eso nos distraiga, que haga que perdamos de vista que hay muchos otros, Señor, que todavía están en el abismo, que están, Señor, guiados a la perdición y a la condenación eterna. Señor, que hay un enemigo que ha puesto sus pies encima de sus cabezas y está destruyendo la vida de muchos, y de muchos que incluso están indefensos, muchos niños, muchos adolescentes, ancianos. Señor, aquí estamos como pueblo tuyo, como comunidad de fe, con toda humildad, Señor, te decimos, usanos, usanos, contá conmigo, Señor. Ninguno lo podríamos lograr por nosotros mismos, ninguno es apto para encararlo por sí mismo, pero en ti podemos. Vos irás delante nuestro, seguirás yendo delante nuestro, y tu poder seguirá obrando. Y Señor, veremos muchas cadenas romperse y muchos muros derribarse. Y Señor, las murallas espirituales de esta ciudad van a seguir siendo levantadas. Señor, tu reino venga a Florencio Varela, a esta ciudad, a cada barrio. Señor, usanos. Usanos en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas. Glorificate, Señor. La gente va a poder reconocer que has sido tú y no nosotros, porque nos conocen, saben cómo somos. Pero tenemos la presencia poderosa del Espíritu en nuestra vida. Oh, Señor, aquí estamos. Desata una unción fresca en el cielo, Señor, que llene nuestra vida, que llene nuestro corazón, que llene nuestra mente, para ya no estar más distraídos, ya no estar más enredados en pequeñeces, ya no tan solo mirando por nosotros mismos, sino también viendo la necesidad del que está a mi lado, que seguramente no te tiene a ti en su corazón como nosotros te tenemos a ti. Ah, Señor, la gloria va a ser siempre para vos. Queremos más de tu gloria, más de tu gloria. Y esa gloria será solo para ti, toda para ti, Señor. Exaltamos tu nombre y te bendecimos, Señor. Gracias por tu pueblo, la iglesia. Gracias, Señor, por esta comunidad. Gracias por cada iglesia en Florencio Varela, por cada comunidad de fe. La bendecimos a cada una de ellas en tu nombre, Señor. No estamos para competir, estamos para colaborar, para buscar este deseo, este sueño en unidad. Sí, Señor, por eso derramá bendición sobre cada congregación en Florencio Varela. Así como lo haces con nosotros y aún mucho más sobre ellos. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios bendice tu vida, Dios bendice la vida de la iglesia, Dios bendice tu familia. Mantengamos firme la decisión que pudiéramos haber tomado hoy o la que reafirmamos hoy. Está perfecto, está bueno, pero entonces vamos a seguir avanzando en todo lo que Dios tenga para cada uno de nosotros y aún para toda la comunidad. Te bendigo en el nombre del Señor. Excelente tarde de domingo y muy victoriosa semana te va a conceder el Señor. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.